Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Media hora después de la 1 de la mañana, entramos nuevamente en nuestro momento favorito del programa, que es la columna de Nicolás Furfaro. No entendí la ironía. ¿Qué querías decir? No hay ninguna ironía. Me estás atacando al aire. Sincero. ¿Querés que vaya y te dé un beso y un abrazo al aire? Que yo que me levante, me vaya y pegue un portazo. ¿Vos querés que vaya y te dé un abrazo y un beso al aire? No, gracias. Ya dije, bueno, no me entonces, quería frotar contra tu pechito. Bien, entonces ponete a laburar. Bueno. Lo que pasa es que, viste, fondos buitre, el juicio, y una cosa y otra cosa, y una apelación, y un fallo, y así todas cosas sucesivas, hasta que la Corte Suprema hoy decidió incluir la apelación argentina del fallo del 26 de octubre en su próxima hearing conference, que es cuando se reúnen los 9 jueces a decidir qué casos toman y qué casos no toman de los que le llegaron, con fecha en el 30 de septiembre. Es esta conferencia, para hacer una traducción así lineal. Los fallos estos llegan con recomendaciones de los asesores sobre más o menos cuáles tomar, cuáles no, con así análisis generales de los casos, y los jueces después los repasan uno por uno y van viendo que cuál toma y cuál no. El procedimiento, o sea, formalmente dura varias horas, dura todo el día, pero se termina en el mismo día, con lo cual el 30 de septiembre se toma finalmente una decisión sobre si se acepta o no se acepta lo que es la apelación al fallo del 26 de octubre, no así al fallo del 23 de agosto, que el gobierno todavía tenía la opción de apelarlo, ya vamos a hablar de eso. Ese mismo día se da y después, en el corto tiempo, supuestamente, tiene que llegar la comunicación sobre finalmente qué es lo que pasó. En algunas ocasiones se puede generar, por ejemplo, audiencias limitadas con las partes o solicitar la opinión del gobierno estadounidense. Hay que ver qué pasa al respecto. El gobierno estadounidense, que había tenido la opción de presentar un amicus curiae, un escrito a favor de la Argentina, no lo había hecho finalmente, pero había abierto la puerta a que si lo llamaban a opinar, lo iba a opinar, y probablemente esto se dé en la línea. Está como de medio histérico, ¿no? Yo no voy a mandarte, pero si vos me llamás voy. Pero hay si ver, políticamente hay que ver también cómo lo ubicaba el. Obviamente están pensando en sus intereses. Claro. Y políticamente, obviamente, jodía a Nueva York como plaza financiera, pone en peligro algunas reestructuraciones, pero políticamente, la Casa Blanca yendo a apoyar a un país extranjero que tiene algunas cosas de declaraciones o de cosas de que no van a pagar, de que no van a cumplir, que enfrenta al Poder Judicial, no solo a fondos buitre, y ponerse así como en contra del Poder Judicial y en contra de los inversores estadounidenses, más allá de que sean fondos buitre o fondos jirafa, lo que sea, también es una situación compleja, pero si lo llaman probablemente hubiera una opinión que sea conveniente, que sería favorable, sería conveniente para el país. Hay que ver qué pasa con esto. En más o menos unos días o semanas se podría llegar a saber finalmente si lo tomaron o no, pero acá hay que tener algo en cuenta que es bastante importante, que el fallo del 23 de octubre, que fue apelado la semana pasada en segunda instancia, tanto con los 3 jueces que tomaron la decisión como con el pleno de la Cámara de Apelaciones del segundo circuito, que son 13 jueces, que probablemente esas 2 apelaciones fracasen. Pero hay un stay que se llama, lo que para la aplicación efectiva del fallo, hasta tanto existe un pronunciamiento de la Corte Suprema. Fue lo que escribió Barrington Parker, sí. El juez de la Cámara de Apelaciones, en el escrito que firmó junto a Rosemary Puller y Rina Raggi. Entonces hay que ver, porque de esta decisión depende bastante de lo que va a ser el futuro inmediato de esta cuestión del juicio por la deuda, incluso del pago en la deuda, porque si se cae el stay, Argentina supuestamente tendría, si cumple con el fallo de la justicia norteamericana, del Poder Judicial norteamericano, debería pagar 1.300, 1.400 millones de dólares en un solo pago, Y además le vendría quilombo con toda la deuda ya reestructurada. Claro, porque si se paga 100%, los otros también van a querer el 100%. Y también ver qué pasa con el papel del Bank of New York, que es el intermediario financiero. Porque también si se pasaría un pago por ese lugar, estaría autorizado un embargo, porque si no queda como cómplice del país y no solamente como una persona que tiene un contrato con los bonistas. De todas formas, poco probable que la Argentina acepte pagar este dinero y va a intentar otras formas, como esto de redireccionar los pagos a través de otros bancos, etc. Suiza, claro. Pero sería una situación compleja, porque además es un juicio bastante importante este. Como incluso en los así, especialistas, es como el juicio del siglo en lo que se trata en materia de deuda, porque a partir de esto se sienta mucha precedencia y se sienta cosas que puede cambiar totalmente lo que es el destino de un montón de cuestiones en lo que es manejo de deuda. El mismo día, el 30 de septiembre, el gobierno tiene que pagar $70 millones por el vencimiento del bono par bajo ley extranjera, pero después obviamente va a meter más incertidumbre sobre los papeles. Tiene un vencimiento el 2 de diciembre por 47 millones y el 31 de diciembre por $157 millones, con lo cual es bastante compleja la situación. Hay que ver cómo avanza el país, si en estos días decide hacer al menos por el gesto o una apelación por el 23 de agosto. Obviamente, para aclarar, ¿el fallo de octubre cuál es y el de agosto cuál empieza, es? Empieza un fallo en verano del 2012, sí. Tomás Griesa. Sí. Así avanza todo, Argentina lo apela en ese momento y finalmente en octubre hay un fallo en el cual aceptan la interpretación de Griesa, le piden más detalles para que diga, no sé, el plazo, todas estas cuestiones del pago, y empieza a avanzar. Es cuando surge toda esta ida y vuelta que termina en febrero en la audiencia oral ante la Cámara de Apelaciones, que esto deriva en el fallo de agosto. Entonces es todo este devenir que la Argentina apeló el fallo de octubre, el primero que Argentina apela, y termina viendo una decisión en agosto ratificando el fallo de octubre. Entonces el que no está apelado es este último de agosto. Bien. Es un intríngulis. Pero entonces depende mucho del futuro, no sé si no del país, pero de la cuestión económica en el manejo de deuda de esto. Perfecto. O sea, de la decisión que tomen los jueces. Empezamos una cadena de oración para que me manden a Estados Unidos a cubrirlo. ¿Y vos por quién decís que tenemos que apostar? Por quien me termine tirando billete. Pero vos, si hoy tuvieras que decir, ¿lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Yo soy cronista, no analista. Vamos a cerrar este bloque. Sí, nos vamos. Dejemos todo esto atrás, por favor. Por favor. El perro diablo. Esto es para vos, Fulfaro. Te vamos a hacer la guerra psicológica.